ENACOM quiere censurar a los medios comunitarios. Ayer sacaban sacaban una resolución de 2064-2017 que habilita al Ente Nacional de Comunicaciones a sellar, multar y decomisar equipos de radios y medios populares. Esto es gravísimo. Y para ampliar esta información, estamos en contacto con Fabiana Arancibia, de la red, compañera de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo estás, Fabi? Bienvenida, te damos la bienvenida al piso de Noticias con Mate. Hola, ¿cómo les va? Lástima no estar allá para tomar mate con ustedes, pero bueno. te lo mandamos. Bueno. Fabi, quería que nos amplíes la información de esto que es terrible, cuando ya toma el cuerpo de decreto. ¿Cuál es la situación de nosotros los medios comunitarios? Bueno, en realidad lo que hace esta resolución del ENACOM es poner, digamos, las facultades que eran propias de la dirección del ente nacional, que es esta que vos comentabas, entre otras la de comisar, bueno, tal cual vos lo leíste, ¿no? De clausurar, secuestrar, poner multas o realizar decomisos, la pone en una instancia que dentro de la estructura del ENACOM, que es inferior, digamos, a lo que sería la presidencia del ente, que es la Dirección Nacional de Control y Fiscalización. O sea, el ENACOM ya tenía esta facultad. Lo que hace es, a nuestro entender, a entender de la Red Nacional de Medios Alternativos, es buscar resolver en forma más rápida la aplicación de sanciones y decomisos. Al ponerlo dentro de lo que sería una dirección habilitada para hacer esto, que es la de control y fiscalización, lo que hace es, bueno, decir a una instancia dentro del organigrama de ENACOM, que sería una instancia inferior a lo que es la presidencia, bueno, ustedes tienen esta facultad y tienen todos los elementos necesarios como para resolver en forma más expeditiva la clausura, el decomiso, los apercibimientos, si es que hay estaciones radioeléctricas que no estén autorizadas o estén en infracción, ¿no? Esto es lo que viene a ser esta resolución, que en un contexto como el actual en el que estamos, donde el ente ha planteado claramente cómo ve a los medios de nuestro sector como medios chiquitos, como medios de lugares donde no pueden llegar otros medios, como medios alejados, con una función cultural, y que ha planteado claramente el presidente de ENACOM en una entrevista, Miguel de Godoy, que le han hecho hace poco en un sitio que se llama Señales, que bueno, el objetivo claramente es avanzar en despejar lo que esté mal del espectro, o dijo concretamente que lo que esté ilegal hay que sacarlo. Bueno, para nosotros nos cierra una situación aún más compleja de la que veníamos teniendo, porque estas afirmaciones de que lo que está ilegal hay que sacarlo se suma a una resolución donde le da a una dirección dentro de lo que es la estructura esta facultad como para agilizar rápidamente la aplicación de sanciones, es como que nos preocupa y lo vemos con mucha lo planteamos claramente como un repudio y un rechazo, ¿no? Para que no se pueda avanzar en sacar del mapa nuestros medios, que por otra parte son ilegales porque no tienen licencias, no porque nosotros los querramos, sino porque desde que se ha sancionado la ley de medios no se ha hecho ningún tipo de trámite para facilitar y para que nuestros medios puedan obtener sus licencias. Exacto. O sea, no somos ilegales porque nosotros queremos, sino porque claramente el Estado está en falta respecto a nosotros, ya sea porque durante la gestión anterior no se avanzó en la legalización de nuestros medios, y mucho menos pensamos que lo van a hacer en la actual, cuando concretamente su concepción de lo que es la comunicación es un concepto mercantilista y no de construcción de una herramienta social, cultural, política y con un claro derecho a la libertad de expresión. Seguramente. Fabi, ¿hay un antecedente en la Red Nacional de Medios Alternativos en cuanto a esto, justamente decomisar, a secuestrar equipos y sobre todo obviamente sacar del medio del aire a un medio como le pasó a Antena Negra TV. Exactamente, en ese momento que no estaba creado este ente, el ENACOM, estaba la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual por un lado y la Comisión Nacional de Comunicaciones por otro, que eran dos entes separados. La Comisión Nacional de Comunicaciones fue la que secuestró en dos oportunidades los equipos de Antena Negra TV. La segunda, bueno, fue definitiva por una interferencia que el canal de antena le hacía a una empresa privada que estaba ilegalmente en esa frecuencia. Lo que pasa ahora es que a partir de la gestión del actual gobierno, todos los decretos que fueron sacando, lo que hicieron fue que esos dos organismos que antes eran separados, que era la Comisión Nacional de Comunicación y la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, ahora por decreto se reunieron en un solo organismo, que es este, el ENACOM, que tiene todas las facultades que antes tenía de regular el espectro y de controlar el tema de interferencias, que antes estaban separadas, ahora están juntas en un solo organismo, lo cual hace mucho más rápido las intervenciones, y más aún ahora que está delegado a una dirección específica de control y fiscalización del espectro. Entonces, la situación de Antena se dio en un contexto donde estos dos organismos estaban separados y llevó un tiempo, digamos, implementarla. Lo que nosotros creemos que ahora, con esta resolución, va a ser mucho más rápido poder caer sobre los medios que no están autorizados, como dice acá concretamente la resolución, para, bueno, hacer lo que dijo de hoy en la entrevista, que es que lo ilegal hay que sacarlo. Es preocupante la situación para todos los medios comunitarios en todo el país. Hay justamente medios... bueno, en todos los puntos del país, incluso nosotros acá en Radio Voces somos, así que obviamente repudiamos fuertemente este decreto, esta resolución, y bueno, seguiremos en contacto con los compañeros de todo el país, de toda la red, para hacerle frente a políticas que quieren solo silenciarnos y a lo que no recauda, entonces no les interesa. Como vos decías, si no tiene fines lucrativos, digamos, no suma. Exactamente, bueno, esto no hace más que poner un elemento más por el cual tenemos que pelear para que nuestros medios puedan seguir saliendo al aire, porque nosotros seguimos considerando que la comunicación es un derecho, es un derecho de los pueblos, es un derecho de nuestro pueblo a poder elegir las formas para comunicarse. Y bueno, en esta clave que está planteando el gobierno nacional de convergencia, como es la palabrita que utilizan, ha puesto a la comunicación dentro de lo que es el campo de los negocios, y sabemos muy bien que en el mercado los que tienen más poder económico y más poder político terminan aplastando a todos los que están en otras condiciones, como son nuestros medios, que bueno, no tendremos el poder económico y político de las grandes corporaciones, pero tenemos una construcción pegada a nuestros territorios y a nuestro pueblo, que también nos dan la fortaleza y la legitimidad de tantos años de trabajo, ¿no? Seguramente, y bueno, esto es una tarea de todos los días también, de levantar, ¿no? Porque desde lo autogestivo también tenemos que sostener nuestros medios, y bueno, es una tarea que no se la proponen los medios hegemónicos, que no tienen que digamos, sostener tan a pulmón un medio con todo el esfuerzo que requiere. Uh-huh. Muchísimas gracias por este contacto, Fabi, y bueno, como te decía, seguimos en contacto para ver de unirnos aún más con la red, y bueno, con todos también los medios comunitarios de otras redes también. Bueno, un abrazo a todos y a todas por ahí. Dale, gracias. Y con esta última nota que ha pasado la compañera de la red de medios, la red nacional de medios alternativos, Fabiana, que nos estaba contando lo que sucede con las licencias. Sí, es gravísimo. Bueno, Fabiana Arancibia pertenece a Red Eco, Y esta resolución nos pone casi a disposición del ENACOM, como Agustí Piacere, porque le da toda la facultad de poder decomisar, de poder secuestrar equipos. Y como bien lo decía la compañera, nosotros no somos ilegales porque así lo querramos. ¿Desde hace cuánto que estamos luchando por formar parte de esa concepción de medios desde el kirchnerismo, cuando saca la ley de medios? Ni siquiera figurábamos en el espectro que correspondía a los medios comunitarios. Entonces, no es una lucha ahora que porque vino Macri y vino el ENACOM, que justamente agrupa, digamos, todas las facultades del audiovisual y también de lo radial, no es con Macri, sino que también el gobierno kirchnerista golpeó y minimizó y invisibilizó, que es lo peor, a los medios comunitarios, no dándoles una respuesta que quizá era el momento como más oportuno, cuando tenían una ley de medios que todo el tiempo, digamos, la mostraban por todos lados, pero en la que no estábamos incluidos. Es una larga lucha, y que ahora saquen estas resoluciones, un golpe, y obviamente que nos re preocupa a todos los medios, que no somos ilegales porque no queremos. Tal cual. Habrá que estar atento a lo que está sucediendo y sumarse a los planes, los distintos planes de lucha que se van a dar en los distintos puntos del país, y aquí en La Rioja también. Aquí en La Rioja, los medios comunitarios, Voces, La Tusca, La Bocona en Anillaco. Sí, también hay en provincias vecinas, que estamos muy cerca con Catamarca, que tenemos una relación muy cercana con los chicos de Estación Sur. Está también el Algarrobo en Chilecito. Tenemos varios medios en la zona, digamos, y somos creyentes de que podemos construir otras realidades desde medios comunitarios, desde medios que no nos importa, digamos, el dinero, y ni que sea de gran recaudación del medio, sino que justamente informemos con lo que consideramos cierto, lo que consideramos cercano a esa verdad, y sin ninguna línea política, digamos, que defina qué vamos a decir o qué no vamos a decir. Exactamente, además porque es un derecho, hay derecho a comunicar, y está puesto en la Constitución Nacional, y hay que ejercerlo. Así, nos vamos a una pausa musical, y va la canción para Emanuel, que lo estaba pidiendo, de Jeff Buckley.

Hay que luchar desde adentro hacia afuera. Exactamente. Bueno, esto de la Resiliencia Muela es un proyecto regional apoyado por el Consejo Regional Norte Cultura y el Consejo Federal de Cultura. Otra cosa que pueden hacer, que quedó inaugurada ayer, que es la muestra de Diego Díaz, que se llama Atmósferas, en el bar del teatro. Van ahí, se toman un café y ven la obra de Diego. Surcultura, ya lo habíamos dicho, se moja el, el sushi en el café. Claro, usted sopa el sushi en el café con leche. Y chorreando, se lo lleva a la boca. Bueno, tenemos los ganadores de lo que es el sorteo de los pases de Espacio 73. Los felices ganadores son Lau Castro, 689, y Erika, 644. Erika, Natalia. Natalia, exactamente. Y Lau Castro está con KSTRO. Yo asumo que es Castro. Claro. No importa, las vamos a etiquetar y vamos a pedir los nombres reales para que puedan acceder a este pase para las dos películas de cine nacional. ¿Qué hay en cartelera? Exactamente. Antes déjeme decirle que tienen que venir a buscarlo acá por la radio. Exacto. Que está en Colombia 2364 del barrio Vial. ¿Y qué pueden ir a ver al cine? Qué buena pregunta. Al Espacio 73, a las 20 horas, está la película El Peso de la Ley, que es un drama criminal. Yo no sé si el criminal es el drama o el género, porque debe ser un drama policial en todo caso, más que un drama criminal. Porque parece que el criminal es el drama. Bueno, está escrita y dirigida por Fernán Mirás. Debe ser la primera película que dirige Fernán Mirás, porque no tenía registro de ayer él, me quedé sorprendida de lo mismo, pero bueno, es como los jugadores de fútbol, ¿no? En algún momento empieza a caballarse la pelota y son DT y árbitros, no sé. Sí, no, DT. Árbitros no llegan. Lo que pasa es que también empiezan a decir, bueno, yo también quiero decir cosas. Y cuando uno es actor, le digo yo que soy actor de cine de años. Me conocerán como éxitos de... que realmente les llevan el guión. Y le dicen, bueno, la película va a ir de este lado. El actor decide hacerlo o no. Claro. Acá Fernán Mirás, me imagino que debe haber tenido las ganas de, bueno, ahora yo quiero contar esta historia de la manera que yo quiera. De buena. Eso lo pueden ver a las 20 horas. La película se llama El Peso de la Ley. ¿Quiénes actúan? María Oneto, Paula Barrientos y Darío Grandinetti. Soy fan terrible de María Oneto. No sé, ¿sí? me gusta mucho cómo actúa así. Vamos a ir entonces a las 20 horas. Por supuesto. Bueno, y a las 22 la propuesta llega de la última película de Caetano, de Israel Caetano, El Otro Hermano. Siempre las películas de Caetano están buenas. Lo banco a Caetano. Qué objetivo, Ismael. ¿Tenía que ser objetivo? Bueno, las películas de Caetano son muy interesantes para ir a observar. No, lo banco. Siempre tiene una propuesta muy interesante y una historia muy interesante para contar. Genial. ¿Es todo? Es todo lo que puede haber hoy viernes. Y bueno, el cine lo pueden disfrutar hoy, viernes, el sábado. No, domingo. El domingo. Viernes, domingo o lunes como tope. Exactamente. Recuerden, entonces, se han ganado las entradas Lau Castro y Erika. Así que ya los vamos a etiquetar para que se anoticien. Bueno, y también decirle que es viernes y su cuerpo y el nuestro lo saben, así que ya hemos dado la agenda cultural para que puedan asomarse. Exactamente, y pueden ahí, si usted quiere, y si no, hagan la suya. Claro, no es que nos tienen que acercar. Y nos invitan. Más si se van a portar mal. De este modo nos despedimos hasta el lunes con más Noticias con Mate. Sigan sintonizados en la FM 87.7 porque ya se viene el noticiero nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos escuchamos mañana. Mañana a las 17 horas, Larga Púa Rock. Empiezan de nuevo, se retoman los sábados de rock en la FM 87.7, así que sintonicen. La vamos a venir a rockear entonces. Y también el mismo, somos del mismo rebaño de Luciano, que también va a estar regresando, así que conéctense mañana, todo el sábado va a ser de rock en la FM 87.7 como lo era de costumbre, y estamos retomando. Ya tomamos. Bueno, nos vemos, nos escuchamos el lunes. Exacto.